puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Semana en Puerto I remamos hasta encontrar a Kennedy, literato, poeta y rapero. A mí me parece que las palabras es lo más lindo, ¿no? Y encontrar la palabra exacta para definir algo es un truco, ¿sí o qué? O sea, como pues, usted es como tal, usted le diga tal esta palabra, este adjetivo. Y yo estuve pensándolo y yo siento que mi rap es atrevido. O sea, yo me atrevo, aunque muchas cosas no las ejecute quizá con la técnica perfecta, pero yo soy una persona que es, por eso es difícil como o sea, en eso sí lo he hablado con mucha gente, como que es difícil que digan, este man suena a este fulano, suena igual. Yo tengo referencias, obvio, como todo, o sea, como todo en esta vida, no somos tabula rasa, o sea, no. Pero menos en esto de las artes, eso es una generación tras generación. Pero esto, yo sí me he atrevido a hacer cosas, o sea, a hacer como muchos patrones, muchos ritmos, hacer simple, hacer versátil, hablar de amor, así en mi parte más, por ejemplo, en un tiempo que estuve, diría, dionisiaco, así que como en todo este rol de las chicas y todo, me fui también como a cantarle a esas pasiones, también le he cantado como a mi público, como al underground, también hubo un momento que se regó mucho esa onda que se llamaba el street language, que es como hablar palabras de gringos, o sea, o pedazos de canciones, oh, listen, me, motherfucker, you, man, fuck me, bueno, o sea, todas esas, entonces como que vino como esa ola, hace muchos años cuando estuve esa ola, pues también intenté como meterle como mis anglos, como bueno, las palabras anglos, sí, muchas vueltas, sí, y ahorita como que estoy hastiado de eso. Siento que en el rap se muestran también muchos esos procesos de vida. El primer disco que yo saco se llama El Agasajo, y El Agasajo es un término filosófico de Sócrates, o sea, también lo saco como porque era un deleite que Sócrates le decía a todos sus pupilos, no venga y agasájeme con un discurso. Entonces yo le coloco al disco El Agasajo porque también va relacionado con la comida, el conocimiento, todo este rollo filosófico de hablar de las cosas de la mente cuando usted come y la relación de la comida y el discurso y de parir ideas y todas esas cosas iban como muy metidas ahí y tal. Bien, hago ese disco, es como muy primitivo, hay mucha gente que le gusta ese disco. Por ejemplo, a mí me cuesta trabajo ir allá, o sea, me hace ruido. Claro, hay una que dos canciones de esos 10 tracks que yo digo, ¡ah, qué track! Y un track de, o sea, de ese disco rescato un tema, a lo bien, no es por ser uno duro con la obra, bueno, dos temas, rescato dos temas. Pero el resto, pues yo lo mando a recoger porque es como los primeros experimentos, como los primeros fetos, nosotros le hablamos así. Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, periodismo sobre arte desde Colombia. Remamos hacia Kennedy y también hay que decir que se llama Jonathan David Acevedo porque tiene dos libros, un poemario, Amor de Presidiario, que lo sacan desde este grupo maravilloso, Pabellón 6, que es el grupo de La Singla, que está ahí también muy involucrado, Tejido de Papel, y tiene otro libro del libro Total, Antes Todo Era Monte, Cuentos para Leer con Vela, que bueno, esto ya es otra incursión, otro género en el cuento. Y decíamos que remar, porque es muy difícil en medio de este ruido, tener un nombre y salirse a veces de los guetos o de los nichos. De pronto, Kennedy, Jonathan es muy conocido en el mundo del rap. Yo estoy un poco alejado, creo que la mayoría de las personas del Puerto de la Imaginación estamos alejados. Pero después de haber tocado aquí en Bucaramanga, estamos hablando de un artista de Santander, de Bucaramanga, haber tocado con Alcolíricos, ya eso debió haber sido el paso necesario. Y el otro paso que lo vamos a conversar o lo hemos conversado aquí en la entrevista, que es absolutamente destacado, que es quizá lo primordial, son las 98 canciones. 98 canciones compuestas y dos libros publicados, un libro ya muy cerca de publicar. Oiga, yo de verdad digo que esto es poesía muy fina, una poesía muy bonita, muy desenfadada. Estas categorías son a veces malucas de decirla, pero un tipo tremendamente inteligente, tremendamente riguroso, estudioso, analítico de la técnica, de la métrica, del lenguaje, filósofo. Este es un bicho raro que ha tenido una vida muy intensa y una vida para narrarse y una vida de muchas cosas que invitan a la filosofía, a la estética, a la poética. Y el rap de él es un rap muy curado, muy cuidado, muy poético, yo diría que romántico, con respiración, donde él a cada paso, aunque seguramente algunas canciones las hizo muy joven, está escapando de los lugares comunes. Esta entrevista nos sirve mucho para pensarnos el entretenimiento, nos sirve mucho para pensarnos las historias intensas de la vida, cómo se nos vuelven en arte, en símbolo, en literatura, y el rigor que tiene Kennedy o nuestro querido Jonathan David Acevedo. Y yo, por ejemplo, hablo con un man que me dice: marica, usted lo que le hace fa usted le da falta es distribuir mejor la música, me dice. Y muchas veces yo le digo: bueno, sí, está bien, tal. Pero ahorita, más allá de eso, poniéndome a pensar, yo digo: bueno, en algún tiempo sí hubo una necesidad de hacer, ¿sí? De hacer mucho, de crear, tal. También como que las fuerzas, bueno, yo tengo 30 años, cumplo 31 ahorita en 2 meses. ¿Cuántas canciones? Perdón, es que yo vi un montón en Spotify. 98. Está como 2 horas, eso seguía y seguía. Yo, ¿será que me cambié de rapero? No, ahí seguías vos. Sí, no, 98, claro. Yo me... Uf, qué chido. Es un montón. Y ya después de mil batallas, pues me fui de gira por el Eje Cafetero el año antepasado, creo que fue, con un man de Medallo que es reas, pero con un cucho que le dicen en Sicano. Sí, no es una leyenda, ese man es amigo mío, o sea, pana mío. Nosotros, pues cuando yo voy a Medallo, voy para donde él. El man vive al lado de un otro man que es reteso también, como en la cuestión de la producción, y trabaja en una casa cultural de México. Con Lupa, pues con Lupa ahorita. Lupa ahí me tiene esto, ahorita estoy hasta respondiéndole porque ese huevón que tenemos un EP, tengo que lanzarlo. Y pues, bueno, como contándole, ahorita estoy como en esa guerra de que, por ejemplo, yo eso me lo gané rapeando, ¿sí? O sea, como Lupa es un man re celoso, que el man no hace música con cualquiera, que el man ha estado en procesos re grandes, y para que usted llegue al estudio de ese man, es porque ese man lo invitó. O sea, no hay más. O sea, ahí hay muchos de ese parche ahí del lado que quieren estar allá, pero no están, porque el man es un pro. O sea, que el man no le gusta, o sea, el man no fuma, güey, el man no parcha, el man es un... El man es un enfocado. Yo también soy un poco así, como un poco ogro en ese sentido, de que yo cuando es creando y toda la nota. El man me vio como viajar 3 veces y como a la tercera me dijo: venga, monstruo, parchemos y qué tal, venga para el estudio. Parchamos como un mes y en una el man me la botó. Me dijo, yo en mis viajes conocí a un man que le dicen Mr. More, también es un man muy conocido allá que hace beats y toda esa vuelta, y el man me dio los beats. Me dijo, yo lo patrocino con los beats. Hacemos algo que se llama un split. O sea, esos son conceptos que, por ejemplo, acá en la industria de Bucaramanga yo no conocía. Un split es como el contrato de las regalías de la canción, ya. Que digan, bueno, usted hizo la pista, va el 30. Usted hizo la voz y la letra, va el 30. Usted hizo la mezcla y tan, va el 30. Entonces a mi Lupa me dijo, no, pues, monstruo, vamos con el split. Yo lo grabo acá y yo le hago la mezcla. Y yo ahí pues comencé a ser amigo del man y comenzamos a pues a hacer música. Eso une mucho a las personas porque pues son conceptos, son conocimientos, son la forma de ver el arte. O sea, mi música es muy como soy yo, ¿sí? Y también ha sido algo muy genuino, por decirlo así. Entonces yo, pues yo llevo 12 años haciendo música y más o menos a este ritmo, quizá yo no soy el más famoso ni el más conocido, pero yo tengo una voz. Lo que pasa en la literatura, o sea, yo sé cómo quiero sonar. Quizá no sé si en la literatura todavía lo tenga, ¿sí? Porque siento que soy más bebé escribiendo textos literarios. Eso ya es de un bagaje. Hay eruditos de eruditos para esa nota, también como en el rap. Pero entonces, lo importante es usted tener una voz, un color. O sea, no sonar al fulano que suena al fulano que suena al fulano del fulano, ¿sí? O sea, como tener el color propio, eso es, eso también va mucho como en la concepción que usted tenga del arte. Entonces yo llego donde este man ya con una idea de cómo sonar y pues nos hemos entendido. Con el chico que se retiró de último sacamos un buen disco que se llama Flava, que son 17 tracks, que también los tengo montado ahí en el canal de Los Sapiens. Muy bien, porque con ese man escribíamos juntos. Comencé también a trabajar mucho como la creación colectiva. Por eso quizá a mí se me facilita mucho trabajar con alguien, así como cuando Laura me dijo, no, Jonathan, que venga, te camellamos con alguien. Yo le dije, de una, porque es que la música es colectiva, ¿sí? O sea... Pues que a veces es como también romper esa idea, pues como de la estrella solitaria. No, y por ejemplo a uno, o sea, eso a mí se me quitó en Medallo. ¿Por qué? Porque es que en Medallo llegan ustedes, o sea, la primera vez que yo fui grabé con unos manes en Medallo, habían dos manes ahí, y llega y me agarró un man y me dice... No, monstruo, qué chimba de coro y todo ese que le hizo ahí, dijo, pero eso no se lo aprende nadie, borre eso, así, crudo, y yo, bueno, o sea, así como que de una, así de una, como que no, métale, no, y ahí uno aprende, bueno, o sea, como que dice ahí usted, se le, uy, perro, sí, acá es otro muy bacano, y viene otro y le dice, no, marica, cámbiale esto, hágale esto, acá me parece mal, entonces como que sí, o sea, una casa la construyen varios. Entonces a mí siempre me ha tramado esa vuelta, como construir en colectivo, aunque siento que, por ejemplo, bueno, algo personal que le cuento ahorita y es que siento que el trabajo en grupo es algo hermoso, pero también es lo más complejo, o sea, lidiar con otras mentes es duro. Es complejo, homie, no te esfuerces por entender, solo escupo megahertz, paso de gangster a nerd, ya después de mil batallas hasta alegra perder, un amor para Fer que no me pierde la fe. Lee, escucha, presencia y atestigua el arte con rebeldía, la comunión rebelde. Entrégale altar y honor, voy cabalgando un horse de Bitma del Mr. Moore. Ilumina el metachork, el brillo del medallón, la fuerza que me da el sol. Hoy compacta con la lluvia que golpea mi cabeza, penuria turbia, que me frustra, turba y tumba, truena, el boom bap suena cumbia. Ruge el leopardo con furia. Hoy por hoy, one love for mis root boys. Musas libidinosas me llaman papi Freud. Brillando las baldosas, escuchando Pink Floyd. Tú serás mi big girl, yo seré tu b-boy. En vivo me verás, será una nueva víspera sin prórrogas. Sonarán epístolas al compás de pistolas. Víboras traidoras quemadas serán con pólvora. Lírica al caer la aurora, árida mi ágora. Una caja de Pandora con bitácoras poéticas implora. Una melodía tétrica hoy llora en el cora de este pélida. Motherfuckers, no me asombra que quieran robar de mi plato esas pácoras. Mucha tela por cortar, historias por contar. Todos quieren apostar, pocos aportar. Hoy doy todo por el todo y el todo es rapear. Ahora porfa cantinero, sírveme otro par. En el fondo del túnel no veo la luz. Y un anciano que me dice, you are not confused. Para pasar esta puerta quítate ese flux y abre grande el hocico. Yo tuve una juventud rebelde. O sea, bueno, yo nací en el Kennedy. Esto es un barrio pesado. O sea, yo vivo ahorita que estoy viviendo otra vez acá. O yo ahorita que estoy viviendo que mi mamá... Estoy viviendo en la casa de mi mamá que se pensionó. Esto es un barrio pesado, ¿sí? O sea, esto siempre ha sido un ambiente tenso. Yo vivo en una esquina. La filosofía usted lo enseña a ver un poco todo desde a partir de eso. La universidad a mí me cambia el enfoque totalmente. También las lecturas y todo. Y la lectura de lo digital, yo le decía a un man, yo le decía, yo siento que la delincuencia y todo ese tipo de cosas, como hasta la violencia, ha mutado a lo digital. O sea, claramente acá todavía pasan y han pasado cosas, pero no como antes. Yo le decía, marico, ahorita los criminales delinquen también por celular. Bueno, o sea, hay otro tipo, la delincuencia mutó hacia esa vuelta, ¿sí? Y también eso hace que las cosas cambien y quizá, por ejemplo, acá no se vean todos los días que roban celulares. No es que pase, ¿sí? sea ni que suceda, pero yo digo, bueno, ya como que ese ambiente cambia también un poco, ¿sí? Tan lo digital cambia todo. Entonces yo, bueno, digo, no, acá no es pesado, pero cuando fui chino, sí, claro, acá hay un submundo. Está el margen de. Entonces yo me crié acá, ya yo estudié, mis papás siempre se preocuparon porque yo estudiara. Entonces yo con ellos, pues siempre hubo como una relación de educación. Yo me descarrío como después de noveno, siendo buen estudiante y todo. Y yo vuelvo muchos años después a la universidad, ya con una trayectoria así, mucha calle, así como ya cansado y todo eso. Y vuelvo como a los 23, creo que yo entré a la universidad, como a los 23, 20, Solo 24. dije tranqui viejo, relaja ese pony. Yo casi nunca digo esto en las entrevistas porque no me lo preguntan ni nada y no soy como muy de hablar, pero claro, yo cuando fui menor yo estuve en la correccional, estuve un montón de tiempo por allá metido. Entonces, eso es algo que marca a un humano de donde sea, o sea, es imposible olvidar esa experiencia. Claro, entonces el primer libro lo titulo así y estoy viendo acá un sticker que es de la contraportada del libro, que son unas rejas y que es en blanco y negro. Claro, el clamor de un presidiario, porque allá fue donde yo comencé a escribir. Sí, mi papá me llevaba libros, pero eso fue cuando yo era menor. Es una experiencia extraña, ¿sabe? Porque, por ejemplo, cuando en el tiempo que yo estuve allá, obviamente allá pasan cosas. Sí, pero, por ejemplo, la lectura o escribir o hacer algo, allá los chinos hacían muchas cosas, o el uno dibujaba o el otro hacía manillas o el otro, sí, lo que se hace en una cárcel, o sea, aparte de las cosas que no son productivas, escribir inconscientemente ahí, porque en ese momento yo ni siquiera soñaba o sea, por lo menos con ser escuchado, con escribir un libro, no, nunca jamás en mi vida. Lo contemplé, o sea, allá no, pero entonces yo sí escribía y tenía un diario. Yo la última vez que fui a un encuentro de escritores que fue en la Feria del Libro, me encontré a unos cuchos, porque son cuchos, o sea, gente de muchos años, y está hablando ahí, me senté a hablar con un cucho y el cucho me decía que él tenía un man que lo aconsejaba y que el primer consejo que le dio para escribir era ese, que escribiera un diario. O sea, que todos los días se escribiera, que escribiera un diario, que para encontrar una voz. Imagínense, yo eso fue lo que comencé a hacer, porque creo que allá la psicóloga le decían a uno eso. Escriba un diario, muestre para leerlo. No sé si era el engaño para ver a usted si decía ahí lo que hacía o se sapeaba a la vuelta, pero ahí uno escribía, ta, ta, ta, claro. Y siempre me gusta como el ejercicio de la caligrafía. Esta es la hora y yo escribo en papel. O sea, yo agarro mire, yo como no encuentro, no me gusta escribir mucho como en los blogs, que son horizontales porque se le caen las hojas, yo compro una resma y la mando a anillar, así en tres pedazos, y tengo libretas así de resmas anilladas en hojas blancas, porque tampoco me gusta escribir en renglones. Me siento encasillado, Buen método, sí. parce. Sí, escribo en hoja blanca. Ahorita si algo le mando una foto acá de todos los días, ahí rayo cosas. O sea, me gusta rayar. Y a partir de ahí, mire, yo, eso fue algo muy loco. O sea, yo me le salí de las manos a mis papás como de los 13 a los 14, bien peladito, me acuerdo. Y yo ahí caspié, loquié en el barrio un tiempo. Y entonces a mí como a los 16 me agarraron la primera vez como con marihuana, me acuerdo, ¿sí? Y me metieron un tiempo a La Joya. A uno primero lo metían a La Joya. La Joya es allá el centro de reclusión de menores que queda abajo, pues bajando a La Joya. Cuando usted tenía un delito muy alto, a usted lo remitían a Hogares Claré, que queda en Piedecuesta, en la correccional. O sea, ya casi siempre era así, o sea, usted sí tenía 4 meses, algo que se llama internamiento preventivo, usted lo meten como un tiempito ahí a La Joya y de ahí lo dejan salir, si su papá va, si se ve el cambio, bueno, en fin. Cuando usted ya lo condenan, usted tiene una, lo mandan para Hogares Claré. Yo primero estuve como en La Joya, primero, eso fue un proceso, primero caí un día, mi papá me sacó, luego ya otra vez mi papá me sacó, luego yo caí, mi papá me dijo, no, chúpelo, me dejó por allá como 20 días chupando allá y fue y me sacó. Ya después de eso, yo me comencé a meter en rollos más delictivos y comenzaron a cogerme con marihuana y comenzaron a sumárseme en procesos. La primera vez que me capturaron, duré como 3 meses en La Joya y yo me volé con un man. Entonces me volé de La Joya, tal, tal. Listo, era chino, todavía era menor, tenía como 16 años y luego me capturaron y me llevaron para, y me metieron a La Joya y me volví a volar con otro man. Me volé 2 veces de La Joya. Y después de que me capturaron, me dijeron, no, marico, usted va a pagar, es claré. Y allá me tuvieron como 15 meses. Y después me mandaron como 6 meses y medio para un lugar que se llama La Granja, que era donde enviaban a los chinos que se portan bien. A mí me enviaron allá, después de haberme volado 2 veces de La Joya, porque yo pasé como un año portándome bien. O sea, portándome bien, a lo bien, como sin, portándose uno bien, sin hacer maricadas ni ponerse a pelear. Entonces me llevaron a La Granja y más o menos contando como el tiempo que estuve como en el, entre La Joya y ese último totazo fueron como 22 meses, güey. Así en ese porolo de estado de lugar a lugar. ¿Qué pasa? En la segunda vez que yo me vuelo cuando yo tenía 17 años, yo me volé como un 20 días antes de ser mayor, ¿sí? Entonces, bueno, hay una cosa que ha tenido mi familia a mí nunca como que me ha alcahueteado, ¿sí? Como que me ha dicho, venga, ah, como que se ha prestado para las cosas turbias que hice, pero ellos tampoco, por ejemplo, me han entregado. O sea, como que ninguna de las dos han sido imparciales. Entonces yo estaba volado de allá y mi papá me, y yo fui mayor de edad estando fugado. Entonces mi cucho me dijo, no, pues vamos y saca la cédula, Girón, que allá no le pasa nada. Y yo iba asustado porque yo decía, no, yo ahorita como yo saco la cédula, acá me llaman los tombos y tales. Y para mí, no, allá no pasa nada. Entonces yo saqué la cédula en Girón y no pasó nada. Y yo por eso figuro con cédula de Girón, pero porque mi papá vive en Girón y ese día fuimos allá. Y ya, después como a los 2 meses me cogieron y pasa una cosa que eso es, creo que eso es de la Constitución del 92 o del 93, yo no sé, pero un menor de edad. Por ejemplo, usted, no sé, le voy a colocar un ejemplo, usted que quizás sabe un poco de ciencias sociales. Un menor de edad tiene 17 años y al otro día es mayor, ¿sí? Digamos que soy yo. Yo mato a 2 personas y bueno, en ese tiempo creo que por homicidio, secuestro le daban a la gente, a los menores, 60 meses. Eso era como lo que más les daban. 60 meses son 5 años. Entonces, no tiene sentido que usted, por ejemplo, al otro día ya es mayor, entonces no, usted sale, saldría al otro día, ¿sí ve? Si usted no fuese así, entonces esa ley cobijaba hasta los 21. Si usted decía que todo menor por esa constitución, si cometía un delito, esto pagaba hasta los 21 si fuese mayor de edad. Lo que pasa es que, por ejemplo, si usted estaba preso, no sé, en la correccional y usted tenía 20 años y por allá no se jodía un man, a usted lo mandaban para la Modelo porque usted ya cometió un delito de mayor, ¿sí? Pero usted, por ejemplo, hasta los 21, en esa época pagaba delitos de menor, hasta los 21 años. Entonces yo vi muchos chinos que se fueron, pagaron así. Entonces, bueno, yo estuve como hasta los 19. Allá en La Granja yo hice las pruebas para el SENA. Hice las pruebas porque yo, bueno, ese día llamaron como a las personas que eran bachilleres. Yo me gradué en la correccional porque yo terminé noveno en la calle, pero luego terminé allá con los profesores de allá. Allá me dieron el cartón. Y de ahí me metí al SENA. A mí me dejaron libre porque yo pasé en el SENA y yo estudié una técnica de archivos en el SENA. Qué chingo. Un año. Un año. Yo ni quería estudiar esa vuelta, ni siquiera nada. Yo quería era salir, porque uno le decían, si usted estudia, usted lo dejan salir y volver a La Granja. Yo fui 2 días. A los 2 días me dieron audiencia y me dijeron, no, chino, váyase para la casa. O sea, después como de 23 meses. Y ya. O sea, como que esa fue mi experiencia con la cárcel y eso fue bastante traumático. O sea, esa es la palabra. No creo que tenga otra palabra y por eso. Hubo un tiempo, inclusive yo tengo un tema que se llama El Fugitivo, que habla de como una vez que yo me volé, ¿sí? Por ahí para que después lo pille, es algo bien interesante, porque nos, bueno, en fin, el caso es que esto, claro, el primer libro, o sea, cuando comencé a escribir, estar en la universidad, yo comencé a hacer primero rap, pero los primeros poemas eran como desde ese tópico, por decirlo así, es como un tópico, como un leitmotiv, que siempre usé, que hubo ese código oculto que era como lo preso, también como esa dualidad de la oscuridad a la luz, sí, de la pared a la pradera, o sea, son muchas cosas que empiezan de lo, pues, de lo preso a lo libre, sí. Y claro, como yo tenía esa sensación de sentir lo que uno era volarse, o sea, eso era algo muy, muy loco, o sea, eso es algo muy loco. Yo hablando con mi papá y contándole, decía, no, es que eso es algo muy, muy loco. Usted esté preso y usted se fugue, esa adrenalina, eso de llegar y todo, eso es una sensación, eso es como yo creo que lo que sintió Cristóbal Colón cuando se paró, o sea, tocó acá, el man dijo, ¡guau! O sea, yo decía, Dios mío, no lo puedo creer, bacano. O sea, es algo, es una experiencia, independientemente de que, bueno, como le dije, a mí la universidad me creó un pensamiento social y también consciente demasiado diferente al que era en ese momento, o sea, que en ese momento eso era malo, ¿sí? Bueno, es que se abolase no está bien, usted las había cagado y pues marica, pague, porque ¿qué más? O sea, tantas canas que uno le saca a los viejos y todo. Pero entonces sí se convirtió en un tópico, esa vuelta, comencé el clamor de un presidiario. Yo cuando comencé a estudiar en la universidad ya rapeaba, yo comencé a rapear en la cárcel, comencé a escribir, no había sacado mi primera canción, pero siempre salí, desde antes de que entrara siempre me gustó el rap, o sea, ya desde que era niño, pero ya allá hubo tiempo, ¿sí? Tiempo quizá para hacer las cosas que no hacía y lo único que podía hacer allá, ¿sí? Que era como escribir, como leer, como pintar, como entrar usted como ese aura de lo erudito, porque allá no había más, o pelear, o mirar a ver usted cómo hacía, ¿sí? El caso es que esto, después de ello comencé a meterme mucho en el rollo del rap, bastante. Y yo conocí unos parceros, o sea, ahorita son unos muy buenos amigos míos, y ellos nos dijeron, marica, ustedes son raperos, ustedes, o sea, bueno, cuando yo conocí a un gran amigo, el chino ya ahorita no es mi amigo, después sí le contaré ese rollo, pero el chino, cuando eso conoció a un amigo, que el chino es historiador y nosotros comenzamos a hacer música, entonces compartíamos la música y compartíamos la carrera y compartíamos la universidad, y entonces, claro, hay un colectivo de unos manes muy ásperos de cine, nos llegaron y nos dijeron, marica, ustedes son raperos, ustedes son estudiantes, los voy a enseñar a crear proyectos culturales y hacer colectivos y a gestionar. Siento que eso ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en estos tiempos y le agradezco mucho a ellos porque a partir de ahí yo aprendí a gestionarme mis proyectos y mi luquita para sobrevivir, para sacar adelante esta vuelta que requiere dinero, ¿no? Entonces nosotros comenzamos, la idea de ellos estudiaron cine. No sé si usted los conoce, ellos son el colectivo Ojo a la Calle, así se hacen llamar ellos son de Piedecuesta. Ah, no, creo que nota, va a apuntar. Rolando y Laura, son ellos dos, son una pareja, los manes son muy tesos, o sea, y los manes estudiaron cine, pero ellos son unos gestores muy ásperos de Piedecuesta. ¿Qué pasa? Ellos estaban con la nota de montar una radio, entonces comenzamos a montar una radio, los manes invirtieron todo, los manes tenían la Tascam, ellos como habían estudiado cine, tenían también conocimientos de telecomunicaciones y muchas cosas así, el man comenzó a enseñarnos cosas sobre guión, sobre historias, sobre cómo entrevistar, sobre cómo se hace un podcast, todo, el man comenzó a enseñarnos toda la vuelta y nosotros creamos una plataforma que se llama WH Universo Hip Hop. Poema Lodi. Mire, tiene tres párrafos. O sea, ahí, por ejemplo, otro párrafo más y podríamos decir que son 16 barras. 16 barras es lo que en el rap usted se escribe ahorita cuando alguien le dice hagámonos un tema. Entonces el man le dice escríbase 16. Entonces usted en realidad se escribe cuatro estrofas de cuatro. Ya. Esa es, no hay más mística. O sea, como en cuestión de estructuración de la canción. Entonces ya usted mirará si en la mitad le mete un coro, si el coro al inicio, si le hace lo que los manes llaman estribillos, tales, pero un man le dice a usted, bueno, vamos a escribirnos 16, porque dos fragmentos de 16 es lo que se supone ahorita una canción de rap, ¿sí? Entonces, si usted escribe dos veces 16 barras, son 32 barras, 32 barras lleva una canción de rap adicional con coro, más o menos, ¿sí? Sí, como pa acá mirando como la estructura que yo digo, Tanes, poema al odio. Así, por ejemplo, el poema al odio es, a mí me gusta este tema porque este tema, o sea, este tema, yo no le he contado las sílabas para este tema, este poema, yo no le he contado las sílabas para hacer el, porque pues las tengo contadas más como en el metrónomo mental, pero si uno coloca acá el metrónomo mental, las sílabas casan, o sea, que digo, materia negra que corre por mi arteria, se mezcla con pasión en mi fluido escarlata, Los leucocitos se pudren convirtiéndose en bacterias. Posee todo hombre esta cruda esencia innata. ¿Sí? Tal, tal, como que cazan. Cruel instinto irascible que a todos... Entonces, como que toda la vuelta a casa, eso sería como un 4x4, la primera estrofa de un rapeo. Cruel instinto irascible que a todo ser infecta, lo sufre el moderno, lo padeció el arcaico. Amargo y dañino es su adictivo néctar, intrínseco mal que no lo cura el paico. Ni albahaca, ni artemisa, ni mirto, ni eucalipto sirven para sanar aquel vil sentir malévolo. Elixir catatónico, de ti todo ser es adicto, al amor cálido sólido lo vuelves frío trémulo. Conciertos de techo, sí, eso, o sea, pille, conciertos de techo, eso es una frase que le dicen a usted cuando usted llega a la casa asustado, o sea, cuando digo asustado o llega asustado por un alucinógeno, que pues en cualquier... Aquí en Colombia, pues sería la cocaína, que ustedes dicen, uy, llegó muy loco y severo concierto de techo. Ahí ustedes le están diciendo, es que no durmió, o sea, todo el día, toda la noche mirando al techo. Sí, entonces conciertos de techo. Entonces conciertos de techo es, hoy es solo otra noche de un concierto de techo, donde subo hasta el cielo y bajo hasta el Hades. En mi ruina existencia, meditabundo insatisfecho, me recuesto y solo pienso en mis calamidades. Mi cuerpo entumecido se mantiene estático. Solo escucho el vasto crujir de mis dientes. Ahogado en angustia, dolor, miedo y pánico, siento que nunca volveré a ver el sol naciente. Estos poemas yo los recito muy en modo rap porque, por ejemplo, para que casen como en el metrónomo mental que yo tengo, yo los leo, o sea, como se rapea. En técnica literaria se llamaría como que yo no ignoro las sinalefas, o sea, como esas sílabas que se unen entre la terminal de una vocal y el iniciar de otra, o sea, para que ahí se recorta una sílaba, para que, como yo le decía ahorita, en el rap, como es el discurso que más tiene palabras, también la magia es usted como que meter muchas sílabas en una línea, no sea no muchas, como que las correctas y que quizá usted no se descompase porque dice muchas cosas. ¿Sí? Entonces muchos de esos juegos yo los intento meter acá como el ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. ¿Sí? Así es más o menos tarareado como en sílabas el poema. Por eso también lo proponía también para la reunión por si se va a hablar de rap. Igual lo que yo le hablaba, a mí me hace sentir, por ejemplo, incómodo, como eso tenía inseguridad de decirlo. O sea, yo nunca he sido como un man de que, un ejemplo muy claro, de que yo me encuentro a alguien y una nena me dice, ¿y usted qué se dedica? No, yo soy rapero. O sea, no sé, como que me parece decirle como yo soy filósofo y usted sí trabaja. O sea, a mí yo lo tomo más como por ese lado que me da risa, así como que hay gente que no, hay gente que es, o sea, no sé, he tenido un problema interno como con eso, como en el mostrar uno la obra. Siento que eso también ha sido como un problema con la dinámica de la vuelta musical, que las buenas cosas llegan solas, o sea, sí, usted no tiene que estarle metiendo a alguien algo por los ojos, tome, véalo, véalo, tal, tal, tal. Yo tengo una guerra porque, por ejemplo, yo tengo mucha música, yo todos los días publico algo por TikTok, sí, porque TikTok es una red que, o sea, así publique músicas viejas, no publico TikToks míos así haciendo TikToks y mamadas, no, o sea, publico canciones antiguas y cosas de videos que hice, bueno, y en fin. Pero, por ejemplo, a mí a veces me es tedioso porque yo digo, uff, qué locura, o sea, qué red tan, cómo se, eso es un vertiginosa, si claro, es algo así. Pero no aguanta, es una exageración. No, se volvería loco, o sea, yo creo que inclusive, no sea, no. Entonces, lo que yo le decía ahorita de la libertad de escribir es bacano, así y todo, y yo soy un encarnizado porque, por ejemplo, yo acá estoy mirando mi cuarto, que ahorita me cambié de cuarto, como yo le dije, ahorita estoy donde mi mamá porque mi mamá se pensionó. Yo nunca había vivido con mi mamá. Mamá siempre trabajó toda la vida. Yo fui como un chino que estuvo de casa de papá a casa de mamá. Mis papás son separados, o sea, nunca vivieron. Entonces yo ahorita acá en la casa de mi madre, yo tengo libros y tengo cosas para escribir y tengo acá mis baffles, ¿sí? Ya, y ese es mi engome. Y bueno, yo entreno. Así me gusta entrenar. Ahorita estoy entrenando bots. Entonces... salgo, entreno, camello, lo que me salga, maquino proyectos. Ahorita tengo como 5 proyectos en espera, así que pasé. otras cosas independientes, pero yo tengo, o sea, yo duermo con un cuaderno al lado a lo bien, a veces, porque yo fumé marihuana muchos años y hay una cosa que pasa con la hierba. Ahorita no voy a decir que a veces fumo, intento ser demasiado mesurado, o sea, ya cuando me llega el estrés, es que ni siquiera ya tomo café todos los días, a lo bien, pero por ejemplo, eso usted le daña la fase, lo manda usted a la fase REM, o sea, que no sueñe. Si usted se acuesta fumado y usted no sueña, y eso es usted perder vida, o sea, porque usted tiene que soñar y a mí a veces se me cuesta como esa retentiva de los sueños. Inclusive que ellas me escribió un cuento que se llama Sueños Lúcidos. Tengo un libro así re tétrico, weón. O sea, así Así. re loco. Sí, y que intenté pasar estímulos y me lo gano, lo publico rápido. Si no, también lo publico, pero más lento. Entonces hice como un cuento que se llamaba Sueños Lúcidos, que habla como de un chino que le está contando a una señora que vende en tintos un sueño que tuvo así súper loco. Y la señora dice que ella le cree porque ella tiene el don de los sueños lúcidos. Y luego el chino aparece por allá así muerto y algo así súper loco, así un cuento de una hoja. ¿Y qué? Y yo decía, no, marico, o sea, levántese. Eso no lo dije. Yo tuve buenos profesores en la UIS, a lo bien. Yo Sí. tuve un profesor re áspero, Mario Palencia, el man nos decía, escriban lo que sueñan. Dostoyevsky escribió su obra así, el man nos decía así, y párense y escriban. Y por ejemplo, a uno que le cuesta la retentiva y todo, no, pum, pararse. Si se soñó algo, escríbase algo. Si usted está acostado viendo una serie, pum, escríbase algo. Si está leyendo tales y le sale algo, escríbase algo, tanes, escríbase algo, pan, escríbase algo. Y pues yo tengo la maña de escribir a mano. Entonces, como que escribir, hay cosas que yo sé que nunca, o sea, tengo pilas de hojas por ahí por revisar. De escritos que yo tengo que revisar. También hubo una metamorfosis que eso fue más como un encuentro artístico de que, por ejemplo, mis primeros raps y estas escrituras me parecían muy complejas. O sea, como que esto tiene su magia en el código que la gente lo descifre y como en un lector selecto, ¿sí? Pero entonces, para llegarle a la gente, y no con el fin comercial de llegarle a mucha gente, pero también con el fin estético de la belleza está en la simpleza, me tocaba ser más básico, o sea. No podía yo estarle hablando a la gente de Metis y de, no sé, de dioses y cosas así súper random. Qué bacano, porque hay gente que se toma el tiempo de escudriñar y de investigar y todo, pero también hubo una pugna en mí que decía que eso era un poco discriminatorio. O sea, como que hacerlo tan inaccesible, como tan esotérico, ¿sí? No, no aguanta. Yo decía, no, pues marica, o sea. No, no pega, no pega, no pega estar tan bien. O sea, a mí me gusta porque quizá yo como consumidor, a mí me gusta el rap extraño, alguien que no me rime, no sé lo que yo le decía a alguien, marica, no me rime camino con vino y con clandestino y con destino, porque es que eso Lugares es tan. comunes ya se gastó. Sí, es demasiado obvio y es algo que mucha gente ha usado, no estoy diciendo, o sea, como que yo he visto gente que rima gente con mente, pero lo que dice atrás es supremamente. Con un poder de sentido que hace que sea una frase genial, pero pues entre uno, entre mil uno, o sea, entonces estos recursos eran también como lo que yo intentaba hablar con mucha gente académica en cuanto al rap, que yo decía, el rap es empezando en la música que más dice palabras, o sea, es el discurso musical que más tiene palabras y vocablos. Y formas de utilizar las palabras, porque el rap tiene muchísimos juegos literarios. Entonces, en ese sentido, pues es una riqueza verbal. Hay que aprovecharla. Ese es como el recurso de la música rap, ¿sí? Lo que se dice, cómo se dice, ¿sí? ¿Por qué se dice? ¿Para qué se dice? Esas son las cuatro preguntas ontológicas. Esta es mi última hipótesis, diría que quizás ya vendrá otra etapa, y es que, y en el libro que escribí, en el que estoy escribiendo, que es un libro de cuentos, ya tengo 17 cuentos, o sea, así sintéticos, bonitos, que ya pasaron por un proceso, y es eso, o sea, como escribir Siempre. para que se lea, weón, o sea, toca escribir una hoja, ya, eso está bien, ahorita hay que mutar. Estaba leyendo algo rechimba de Alan Poe, o sea, Alan Poe fue el que hizo una revolución en la escritura. ¿Por qué? Porque el man es como la mitad, es como dos saltos gigantes, como que llega el Quijote y dice la novela es así, ¿sí? Y pum, implanta cuatro tomos y comienza, bueno, y salen los tratados y toda esa vuelta, ¿no? Y todavía se escribían novelas y se escribía como en mucha extensión. Y llega Poe y dice, papis, el mundo está cambiando y toca escribir cuentos. Se dice que Poe escribe para que se lea de un solo tirón, sí, o sea, como un solo totazo. Obviamente para un solo tirón en la atención de la gente del tiempo de Poe. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Un concierto más inolvidable han habido varios. No, el de Alcolíricos, porque fue el año pasado, el de Alcolíricos fue un concierto muy chimba. Siento que ha sido uno de los públicos más bonitos. Ese día a mí me escribió en Sicano antes de tocar y me dijo por la mañana, me dijo, aproveche el público de esos manes, weón, que ese público es melo. Así me dijo. ¿Y sabe qué? Qué público tan receptivo. Es un público muy hermoso, o sea, eso es algo bonito para uno, que el público, y es el público de los manes, o sea, es el público que criaron los manes, el nicho de los manes es un nicho muy bello, así sea gente de acá que no lo conocía uno, no, o sea, ese día nosotros la rompimos, fotos, camello, de todo, o sea, esa es la ganancia, en el fondo, o sea, en el fondo todos queremos ser reconocidos y los halagos hace parte de eso. Otra cosa es usted cómo toma eso, o sea, sí, otra cosa es que hay gente que se toma esa película de una manera muy extraña, güey. O sea, yo siento que quizás del mundo que yo vengo o sea, en el sentido de que siempre hay ciertos chips que le dejan a usted la cárcel, por ejemplo, o le deja a usted la calle. Y yo sé que siempre a uno siempre le pasaba que primero era el halago y luego era la puñalada, ¿sí? O sea, como que detrás del halago viene el disparo fulminante. Entonces uno se vuelve escéptico, mucha gente se vuelve escéptica con la vuelta, pero uno también aprende a intuir quién es esto genuino. O sea, como que sí, o quién de verdad le gusta, o sea, como que sí, uno sabe, uno más o menos intenta, entonces como que a esa vuelta... Es un visaje, diría yo, pero el show de Alcolíricos fue como un mucho amor de la people. Kennedy, muchas gracias por estar en Puerto de la Imaginación, en este podcast que se llama Puerto I, hermano. Por aquí siempre bienvenido. Gracias a él, viejo Lucas. Un abrazo, que me le rinda mano. Soledad. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto Rico.